Broken Crown Halo es el nombre que lleva a la séptima producción discográfica de Lacuna Coil, banda proveniente de Milán, Italia, fundada en el año 1994 y liderada por Cristina Scabbia y Andrea Ferro. Lacuna Coil ha sido siempre una banda destacada por su fuerza en escena y esa excelente combinación de voces underground que los posiciona en la categoría de una de las mejores bandas del género hard rock y gothic metal del siglo XXI. Bajo el sello Century Media Records, Lacuna Coil nos presenta un álbum con una imagen renovada que podría aludirse a una logia vampírica que pretende dar a conocer las oscuras naturalezas de fuerzas ocultas que gobiernan nuestro presente. Como dato curioso, este disco cuenta con una versión deluxe, catalogado por la banda como un disco cinematográfico, incluyendo así un documental dividido en 9 capítulos, inspirados en films del género terrorífico clásicos del cine italiano, en el cual Lacuna Coil da a conocer una visión de un futuro distante llevado a cabo por las fuerzas oscuras que acechan nuestro presente, lo que hace de este álbum una joya discográfica merecedora de un lugar en nuestra colección personal. Opening track, Zombies, de Lacuna Coil. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. everyone. I'm Simone from Epica, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We've all been drifting worlds apart. Después de casi 20 años en el escenario, Epica ha logrado crear su álbum más espectacular, Omega. Todo es gracias a la cohesión de la banda que compuso el álbum más unidos que nunca. El resultado es una colección de himnos épicos cuyas melodías vivirán dentro de ti mucho tiempo. The Skeleton Key fue lo que escuchamos de los fabulosos de Epica. Como también en la onda symphonic, llegaron los maestros de Nightwish. De su disco Imaginarium, Storytime se hizo presente aquí en Sobre la Dosis. Hey, this is Brittany Slays from Unleash the Archers, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. trying so hard to find you. Canadienses de Unleash the Archers en nuestro ya conocido 2x1. Primero disfrutamos del tema The Matriarch, extraído de su álbum Apex, para luego deleitarnos con Legacy, que pertenece a su LP Abyss. La banda sueca de death metal melódico sorprendió a sus seguidores con nuevo material luego de 4 años sin hacer temas propios. El nuevo tema independiente de Arch Enemy fue mezclado y masterizado por Jacob Hansen. Este single vino acompañado de un enérgico videoclip dirigido por Patrick y Lewis. Se trata de Deceiver, Deceiver, primera canción de autoría propia desde la publicación del álbum Will to Power en 2017. En 2019 lanzaron Covered in Blood, un disco de covers.

Realmente debe ser bastante frustrante ser griego y dedicarse a esto del metal extremo, puesto que es un territorio inhóspito para desarrollar propuestas tan brutales e innovadoras como siempre han hecho Septic Flesh. Pero hay resultados o trabajos que al final caen por su propio peso, y la carrera de los griegos es tan sólida como cualquiera de las piedras que sirvieron para levantar el imperio ateniense. Si te gusta el metal extremo, el metal sinfónico, la juxtaposición entre voces guturales y limpias, o esas bandas que llevan el metal un paso más allá, pues los griegos son una banda que no puedes dejar escapar. Y no solo con este álbum, sino su discografía entera, donde no hay un solo trabajo que se acerque a la palabra mediocridad. The Septic Flesh. Escuchamos el tema The Vampire from Nazareth. No es exageración decir que Cradle of Filth es una de las bandas más grandes salidas de Inglaterra desde los íconos de los 70 y 80. Han sabido mantenerse en el gusto del público a través de la teatralidad de sus shows, lo oculto de sus letras, el carisma de su frontman, Danny Filth, e incluso a través de nuevas y jocosas mercancías como su cerveza, café o hasta cómics. Después de 4 años sin un nuevo material, la banda está de regreso con nuevos integrantes y disco bajo el brazo, disponible a través de Nuclear Blast Records en plataformas y tiendas. Sin nada más que agregar, esto es Cradle of Filth, de su más reciente álbum titulado Existence is Futile. Escuchemos el tema Existential Terror, aquí en Sobre la Dosis. A View from the Top of the World es mucho más que un disco de Dream Theater. Se trata de un trabajo marcado por la pandemia, la distancia de sus miembros a la hora de componer y elaborar. Aunque, como se ha ido confirmando, los cuatro músicos sí trabajaron codo a codo en el estudio para componer las piezas, mientras que el vocalista James LaBrie se reunía con ellos por videollamada desde Canadá, cuando la prioridad era no enfermar por COVID y poder comprometer su voz. También es un trabajo reivindicativo donde Dream Theater claramente ha querido dejar por sentado que son los reyes indiscutibles del metal progresivo internacional. Un ejercicio de aquí seguimos en pie y todavía estamos muy vivos y vigentes. Se nota en la concepción de los temas, donde no han apostado apenas por momentos de relax, temas calmados y sosegados de fácil ejecución. De hecho, Dream Theater se ha lanzado por su vertiente más técnica, compleja y enrevesada, que enamoró a miles y miles de fans durante sus primeras décadas. Escuchemos de Dream Theater Answering the Call. Y de esta forma hemos llegado una vez más al final de una edición de Sobre la Dosis, Dopers. Hey everyone, this is James LaBrie from Dream Theater and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Crank it up, keep it loud, and keep it proud. I'm listening to you. I'm listening to Jonathan, and that's all that matters. Celebrate the music, everyone. See ya. This is a little fucking bonus. Devin Townsend Project con el tema Kingdom. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.